Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Intermedios, hoy 25 de mayo del 2017. Los saluda Tania Rodríguez en nombre propio y en el de Juan Manuel Valero, con el enorme gusto de hacerlo a través de los micrófonos de Radio UNAM. Pues muy buenas noches, les saluda Tania Rodríguez. Juan Manuel Valero no nos va a acompañar esta noche porque anda muy trabajoso en las labores propias de la exigencia de la difusión de la ciencia de esta nuestra universidad, así que le mandamos saludos por allá a los campus Morelos de la UNAM a Valero. Y empezamos esta noche con esta voz inconfundible de Morrissey, este fundador y vocalista de este grupo legendario de los Smiths, que tienen como pues punto de referencia histórico y musical justamente la ciudad de Manchester, esta ciudad de Manchester que a todos nos ha conmovido esta semana por los hechos tan dolorosos que sucedieron el lunes, donde 22 personas murieron y 52 resultaron heridas, muchos de ellos niños y adolescentes, que pues nos sacuden todavía más. Justamente al reportarse una explosión al término de un concierto de Ariana Grande, una cantante pop que gusta mucho a los jovencitos y a las jovencitas, y que dejó pues esta sombra del terrorismo. Oímos a Morrissey no solamente porque es una voz importante de esta ciudad, sino porque también fue una voz que desde la fuerza de lo conocido que es, habló sobre estos terrores que siembran terror y que es una cadena infinita de dolor que no podemos seguir cultivando pues como humanos, como sociedades, y que los gobiernos, particularmente los gobiernos que apuestan por resolver los problemas sociales con más violencia, a la inconformidad y a la diferencia con más violencia, también producen y somos responsables y son responsables de estos hechos. Así que nuestra solidaridad, nuestro dolor, nuestro reconocimiento a lo que sucedió en Manchester, que por supuesto nos lastima a todos. Pero pues nuestra discusión de hoy va a centrarse pues en el gran tema de la política nacional, que son las elecciones en el Estado de México. Y para conversar sobre este tema tan importante, tan candente, y entender todo lo que se juega este país y la democracia de este país en este proceso local, Tengo el enorme gusto de que esté aquí en la cabina con nosotros platicando a la doctora Irmeréndira Sandoval. Hola Irma, buenas noches. Hola Tania, un gusto, un placer y un honor que me hayas invitado. Como ustedes seguramente, muchos de ustedes la conocen, Irmeréndira Sandoval es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y Transparencia de la UNAM, con una larga experiencia, publicaciones, investigación en los ámbitos de fiscalización, de corrupción, de transparencia. Una de las impulsores de la discusión de las leyes de acceso a la información y la rendición de cuentas en el país. Y bueno, un referente y una voz importante. Te recordamos en el constituyente, Irma, una de las constituyentes. También por ahí andaba. Y con opinión con respecto a estos temas. Entonces nos vas a acompañar esta noche a conversar. Le recordamos que estamos en vivo. Llámenos, usted nos puede llamar al 55 36 89 89 o al 01 800 50 52 688. Irma, tal vez para empezar, ¿qué se juega la democracia de este país si es de este tamaño, por la visibilidad que tiene la elección en el Estado de México, por lo duro que ha sido la campaña, por la enorme cantidad de recursos que se ve que se mueven? Y cuando digo recursos digo económicos, pero también mediáticos, también políticos. Se ha convertido en un importante centro de la discusión. ¿Qué se juega en el Estado de México? Bueno, en primer lugar, Tania, reitero mi agradecimiento profundo por tu invitación, estoy muy contenta. Me acuerdo de aquellos tiempos que nos conocimos de ceuistas en estos ayeres, donde luchamos por democratizar, por hacer que este país pues tuviera un apego a la ley, a nuestra constitución, a la norma. Y eso es lo que se juega en esta elección en el Estado de México. El caso del Estado de México es, como sabes, emblemático. Y es emblemático también, digamos, de lo que se juega en términos de los vínculos de la democracia como la cara bonita de un sistema político, y la violencia. Es emblemático de la violencia también como la cara que nadie quiere reconocer, pero que está ahí presente en nuestra nación y en ese estado en particular. Y me parece muy acertado que hayas comenzado el programa con esta música, por ejemplo, y con este caso, haciendo un homenaje al caso de Manchester en particular, porque fíjate que siento que es distancias tomadas, evidentemente es otro continente, es otra realidad, pero son procesos paralelos, y sobre todo la respuesta que este cantante, Morrissey, tuvo al respecto de una cuestión tan dolorosa, es decir, una posición, un posicionamiento crítico al terrorismo. Y es también muy paradójico, muy paradigmático, que pasó un poco lo mismo en Francia. Es decir, justo días antes de la elección, del proceso electoral en Francia, ocurre esa locura de supuesto terrorismo, de terrorismo en París. Y lo mismo está pasando en Inglaterra. Están pasando un proceso electoral también muy acusado, muy emblemático, y ocurre este atentado terrorista o violento. Y ese es mi gran miedo, retomando tu primera pregunta al respecto de esta conversación, mi gran miedo en el Estado de México. Que el poder no quiere renunciar a seguir lucrando de él mismo, no quiere seguir renunciar a esa dominación oprobiosa a la cual ha tenido sujeta a la población del Estado de México. Y entonces la otra cara de la moneda, que no debemos permitir ni los en primer lugar los ciudadanos, pero en segundo tenemos que exigirle a las autoridades que no la fomenten, es la violencia. Yo sí veo que ahí están subiendo los ánimos, están caldeándose los ánimos por parte de los poderes fácticos, repito, de estas fuerzas antidemocráticas, que son las fuerzas coaligadas alrededor de un candidato que representa esa continuidad, pues oprobiosa, repito, de casi un siglo de dominación en el Estado de México. Entonces yo sí creo que se juega la democracia y es emblemático de la democracia, y la otra cara de estos procesos, que puede ser la violencia. Claro, hay un esto que tú señalas, es decir, el Estado de México, y siempre vale la pena recordarlo, es tan importante porque no, en ese Estado no ha habido, ya no digamos democracia, no ha habido ni alternancia. Exacto. Es decir, este imaginario que se constituyó, digamos, desde la academia crítica, desde las fuerzas de izquierda, desde los movimientos sociales, por bastante años, esta idea del PRI gobierno, ¿no? Uh-huh. O del partido de Estado, uh-huh, que controla todos los ámbitos sin poco, muy pocos contrapesos, haciendo negocios de la, de digamos, del erario público, ¿no? Uh-huh. Grandes fortunas que se construyen ahí. Este referente que hay una idea y hay un discurso muy fuerte, ¿no? De que después de la alternancia en el 2000 esto desapareció y estamos en una nueva situación. Sin embargo, en el Estado de México esta continuidad y esta crítica puede entenderse. Es decir, el grupo Atlacomulco, es decir, yo te preguntaría, el PRI en el Estado de México, ¿qué PRI es? Es decir, ¿ante qué estamos? ¿De qué tamaño es el problema? Sí, efectivamente, un ingrediente básico de la democracia tendría que ser al menos la alternancia electoral, al menos. Y esto, como bien señalas, es el punto de partida de este análisis del caso emblemático del Estado de México. Desde hace 88 años no hay alternancia en ese estado, que cuenta con un padrón electoral de más de 10 millones de personas. Es decir, es un país en sí mismo. Manchester, volviendo a ese caso, pues no llega ni al tamaño de una delegación de la claro. Ciudad de México respecto a este estado de México de grandes dimensiones, y en donde además de que no ha habido alternancia, es irracional, es ilógico que no haya habido alternancia en estos 88 años, porque crecen las tasas de pobreza, crecen las tasas de feminicidio, crecen las tasas de desempleo, crecen las tasas de exclusión. Es decir, indicadores objetivos muy, muy simples, muy transparentes, muy a la vista de cualquiera, que tendrían que llevarnos, por lógica, incluso hasta matemática, nos tendrían que llevar, si hubiera democracia, nos tendría que llevar a una alternancia, mínimamente, como ya ocurrió a nivel nacional. Evidentemente, tampoco se puede decir que la alternancia en sí misma, y eso ya lo hemos visto también en el laboratorio nacional, federal, que es nuestro país, tampoco la alternancia resuelve las cosas. Pero la alternancia es el primer paso para darnos oportunidades de búsquedas, ¿verdad? Y eso no ha ocurrido en el Estado de México. Por eso es que es evidente que lo que está en juego, hay también lo que está en juego es la democracia, y hay también claros indicios de que existe estas fuerzas, ya te digo, minosas de que están operando, que están empujando, que están haciendo una elección de Estado, de ese régimen, de ese partido de Estado al cual nos acostumbraron a varias generaciones del pasado, y que hoy está dando sus grandes coletazos. Es decir, el Estado de México, pues es, dice Andrés Manuel, la madriguera. Me gusta mucho esa concepción, porque es evidente, es la cueva de los grandes dinosaurios. Entonces, pues sí, nos estamos enfrentando al peor de los PRIs, al dinosaurico. Un PRI que ha gobernado ese estado, digamos, y ahí hay una responsabilidad muy fuerte, porque tanto el gobierno local desde tiempos inmemoriales hasta el gobierno federal son del mismo partido, que deja saldos en el Estado de México con unas cifras de violencia terribles, con unas cifras de corrupción y unas experiencias de corrupción ejemplares, digamos, ante nuevos desfalcos de distintos estados, pero no podemos olvidar el caso de Montiel como un caso. Incluso una tradición política construida en ese mismo lugar por el grupo Atlacomulco, de frases como un político pobre es un pobre político, ¿no? A sobra, sobra, que algo sobra. Es decir, todo este tipo de construcción y de idea de uso de los recursos que se alberga como en esa cultura política. Y en ese, el lugar de los feminicidios, es decir, una serie de cosas. Y en esta elección, Irma, un dato que a mí también se me hace sintomático de esta descomposición. El candidato del PRI se llama Alfredo Delmas, uh-huh, tercero, Es decir, hay un tema ahí como de dinastía. ¿Qué significa, Alfredo? De más, o sea, más allá de la persona. Es decir, ¿qué significa como dato político? Sí, no, es una, pues un exceso el que hayan puesto de candidato a Alfredo del Mazo, pero también está resultando ser un candidato pues muy fallido, y eso habla de la desesperación y de ese vínculo que a mí en lo personal, como a tantos más evidentemente, nos preocupa, que es el vínculo de la amenaza, de la violencia, de la coacción, de las formas pues más negativas de dominación, porque esas familias que estás aludiendo y que son evidentemente pues las familias reales, las fortunas de ayer y hoy, exacto, de la antidemocracia de nuestro país, son muy esas familias reales pues están totalmente deslegitimadas, ¿no? La gente ya no está confiando. Incluso recuerdo haber visto en las redes un comercial muy muy sintomático de lo que es el PRI dinosaurico, porque es un comercial en el cual Alfredo del Mazo está espiando literalmente a través de tecnologías a unos supuestos jóvenes, bueno, no supuestos, eran jóvenes, pero más bien unos malos actores que se disfrazaron de jóvenes con opiniones políticas y que están diciendo, sí, pues sí me cae bien, pero no me cae mal, una conversación muy muy falsa. Ajá. En lo cual dicen, lo malo es que es primo de Peña Nieto, o dicen uno de ellos, y él entra y tiene que negar que es primo de Peña Nieto y reconocer además que los estuvo espiando. Es decir, un spot horroroso que está sacando para y que muestra pues esa crisis de legitimidad que estas familias o dirían los italianos, estas familias están enfrentando. Entonces, pero más allá de las familias en sí mismo, las familias de consanguinidad y tal, lo que está en juego es esa familia política y esa tradición tan triste de utilizar el poder público y en particular el poder de la presidencia, el poder de desde donde está sentado Peña Nieto, para inflar esta campaña electoral. Es decir, tiene ahí a su familia política, a su gabinete, a los más altos niveles, empezando una vez más, y eso es triste reconocerlo, pero hay que decirlo, por nuestro exrector, ¿no? El doctor Narro, los secretarios de educación pública, los secretarios de desarrollo social, en fin, trabajando para fomentar este fraude a la voluntad popular, esta elección de Estado. Eso es lo que a mí más me preocupa, porque mira, como dices, están ya tan caracterizados esas familias, los Hank, los Del Mazo, que podemos decir, los Chaufe, podríamos nombrar varias familias de este Estado, pero lo que está en juego, repito, es la utilización ilegal de nuestros recursos, la utilización oprobiosa del poder público y pues el fraude a la ley electoral. O sea, ¿de qué nos sirve tener leyes electorales de avanzada, leyes de transparencia de avanzada? ¿De qué nos sirve tener esta supuesta democratización de los procedimientos de la vida social si se va a seguir defraudando la ley? Entonces, a mí, junto con la violencia, lo que también me indigna, más que preocupar, indigna, es la pasividad y, digamos, hasta la cooperación por pasividad de las autoridades, por omisión, exacto, de las autoridades electorales. Claro. O sea, los y hay que decir algo, esta ya no es una responsabilidad de un instituto local, porque ahora estas responsabilidades están centralizadas en el Instituto Nacional Electoral. Exacto. Es una debilidad muy grave, porque también nos jugamos en cierta medida la certidumbre con respecto al proceso del próximo año. Exactamente, Tania. Eso que estás diciendo es el punto de partida. Es decir, no estamos hablando de cualquier elección, estamos hablando, ya te digo, de una elección de un padrón electoral de más de 10 millones de personas. El principal del país. El principal, de donde surgen y donde emergen emergen estas familias que han estado usando el poder de manera corrupta e ilegítima, y la actitud del INE con respecto, en primer lugar, con respecto al aval que dio el INE, Lorenzo Córdoba y los consejeros dieron un aval para que los programas sociales, que ya te digo han estado siendo manipulados y mal usados, se sigan entregando durante las elecciones. Había la propuesta, evidentemente, de parte de Morena y de algunos partidos de oposición, no, bueno, pseudo oposición, diría yo en lo personal, pero digamos partidos con diferencia del PRI, que estaban proponiendo que no es que se suspendieran los programas sociales, pero que sí hubiera una fiscalización y una reglamentación mucho más estricta, más robusta durante este tiempo electoral, que además era un tiempo electoral muy chico, muy concentrado en el tiempo. Entonces es un absurdo que el INE haya permitido que continúe la coacción electoral a través de la entrega de estos programas sociales, que ya han llegado también a casos extremos de coacción y de violencia a las familias, porque ha habido reportes últimamente en las redes y a través de una plataforma que ahorita te voy a comentar, que se llama Ni un fraude más, en donde ya se están denunciando que hay descuentos a los salarios de los burócratas y los funcionarios públicos de los municipios más importantes del Estado de México, descuentos pero casi como de que se paran para ir al baño, ¿no? Los burócratas, los trabajadores públicos, y llegan en ese mismo momento los supuestos vigilantes, fiscalizadores de que estén cumpliendo sus labores. Ajá. Y como no están sentados en su lugar, se les hacen descuentos entre 800 y 1,000 pesos mensuales por abandono de funciones, que es un robo en despoblado, porque además sumado está necesitando ingresos para esta compra y coacción del voto que está desplegándose alrededor del Estado. Entonces, yo te preguntaba sobre el tema del dinero. Es decir, uno de los grandes temas de los procesos de fiscalización, de transparencia, no solamente es el control tanto del dinero público y de lo que llega a los gastos de campaña. Teóricamente, la ley electoral fija gastos de campaña. Sabemos, y es históricamente conocido, que muchas campañas, incluida la de incluso Peña Nieto, y se demostró después con el caso Monex y en otras muchas situaciones, tiene que ver con un flujo de dinero para no solamente, digamos, para la coacción del voto a términos de programas sociales, sino en el momento mismo de la operación de la elección, es decir, dinero que se da para mover y para hablar directamente de la compra de votos. Es decir, a estas alturas del proceso de la campaña y en vísperas ya casi de la elección, ¿de qué tamaño ves el riesgo tú como especialista en estos temas? ¿De qué tamaño es el flujo de dinero? ¿Qué datos tienes? ¿Cómo ves ese escenario? Sí, es muy grave el flujo de dinero que está siendo reportado de forma oficial. Ya es escandaloso, es muy grave. No tengo los datos aquí enfrente, pero más o menos son del orden de que Erubiel Ávila ha gastado más de 140 mil millones de pesos en lo que va de la campaña, y de ahí es evidentemente el que más ha reportado en términos del que más ha gastado. Después viene Josefina Vázquez Mota también con una cantidad extraordinaria. Y esos son los datos oficiales que están siendo reportados. Evidentemente Morena es el que menos ha gastado. La candidata de Morena ha reportado gastos, si mal no recuerdo, como de 60 mil millones de pesos, que son los que más o menos se fijan en términos del tope, pero esos son los datos oficiales y son los dineros que se reportan, exacto. Pero la cantidad de financiamiento de procedencia ilícita es escalofriante, y eso tiene que ver, y por eso es que es muy acertada la pregunta en términos del análisis, analizar pues estos casos de delincuencia que se están dando dentro de la misma campaña, ¿no? Tú sabes, todos sabemos de esta de este robo que hubo de forma directa al local del PRI. O sea, eso me dejó a mí pasmada, como a tantos, de ver cómo, pues, entre lobos se enseñan a aullar, ¿verdad? Y obviamente ellos saben dónde está verdaderamente el dinero, saben de dónde proviene la ilegitimidad de su origen, y en ese sentido de decir cuánto te robaron, y ¿no? En ese sentido, por lo tanto, aplican la del ladrón que roba ladrón, ¿no? Es increíble cómo está. Entonces, yo sí creo que lo que está en juego aquí también es una especie de doble defraudación o doble fraude. Evidentemente el fraude, la defraudación a la voluntad popular, el fraude electoral, el fraude a la ley, el fraude a estos topes de campaña que se deberían de fijar y de respetar, bueno, que están fijados y que no se respetan. O sea, el fraude normativo y a la ley y el fraude jurídico, y una defraudación, que esa es la que también es muy terrible por cómo se engarza, la defraudación financiera, económica, como bien referías, el caso de Enrique Peña Nieto es emblemático, porque su patrón de operación de esto de los Monex, los Oriana, y después la triangulación, pero sobre todo, cómo se triangularon los recursos, cómo se abrían cuentitas y luego que se iban comiendo una cuenta a la otra, etcétera. Esa especie como de lavado de dinero, pues es idéntico a los patrones de piramidales financieros y de operación del crimen organizado y en particular del narcotráfico. Entonces, eso ya lo vimos con Peña Nieto, y estaba apareciendo de forma muy triste también en esta campaña del Estado de México. Del MAZO. La otra dimensión que la has señalado ya como tres veces, y me quiero detener en ello porque me llama la atención, y es algo que se puede percibir de fuera, que se puede percibir mucho en el aumento, digamos, de las declaraciones y de la campaña mediática, de, digamos, la guerra sucia discursiva, de manipulación de información, que es un primer síntoma de la descomposición política y de la violencia política. Es decir, has hecho referencia como a la amenaza. Te preguntaría, es decir, ¿qué indicadores, o sea, sabemos, y fue público, y me parece gravísimo que por primera vez en términos tan evidentes se haya habido una amenaza directa, pues al líder de la oposición más importante en el país, con una amenaza de muerte, ¿no? Gravísimo. La lógica del discurso y un poco la desesperación. Es decir, hay una sombra siempre por la propia descomposición del país, por el vínculo también de ciertos sectores de la clase política con el crimen organizado, porque por eso es crimen organizado, porque siempre está relacionado con sectores del gobierno, que también nos tienen que prender alertas con respecto a lo que pasa en el Estado de México. Sí, pues es la intencionalidad política de estas amenazas es clarísima, ¿no? Es meter miedo a la población más que a López Obrador, que obviamente va a seguir en su lucha, en su convicción de enfrentarse al régimen, pero sí a la población. A lo que le están apostando no es una fiesta democrática, sino a un escenario como el de Manchester. Es decir, lo que quieren es que la gente ya no salga a votar porque va a haber amenazas, porque algo puede pasar, amenazas de bombas, amenazas terroristas, y entonces gane la extrema derecha en Reino Unido, o que pase como en Francia también, ¿verdad? Que hubo esa cuestión de amenazas brutales a la sociedad, y pues allá se decidió la elección entre cuando además iba creciendo, digamos, el que desde mi punto de vista era el López Obrador francés, que era Mélenchon, iba creciendo muy con paso firme en términos electorales propiamente, y la elección se decide entre la derecha, entre Le Pen y este señor Macron. Entonces, creo que es la misma intencionalidad política aquí, más que amenazar directamente a Andrés Manuel, que sí es es gravísimo y es muy muy muy hay que denunciarlo, pues es amenazar a la sociedad, es meter miedo a la sociedad de que las cosas se van a poner peor. Incluso no sé si sabes, hoy mismo en Veracruz le quisieron aventar una piedra, un huevo, no sé, a López Obrador. Es decir, ya están las amenazas pueriles y sucias físicas. Claro. Es muy grave y es una intencionalidad política que hay que denunciar. Estos foros, yo te agradezco que la invitación para denunciarlos y para exigir una vez más, con todo nuestro derecho que tenemos, exigirle a las autoridades electorales, sobre todo a las autoridades ya propiamente judiciales electorales, al Tribunal Electoral, porque el INE obviamente de ellos no va a venir nada bueno. Lorenzo Córdoba ya ha declarado y su lógica siempre es: el fraude nosotros no lo podemos frenar. Yo soy nada más casi un secretario de organización de las casillas y pues el fraude allá que se hagan bolas los demás. O sea, no tiene una convicción de frenar esta cosa. Entonces, pero los otros, tanto también el INE, que además, como bien dices, ellos ya son el Instituto Nacional de Organización de las Elecciones y el INE desechó atraer la elección del Estado de México, cuando también fue una petición expresa que el INE fuera quien tomara las riendas de esta importantísima confrontación electoral, y ellos desecharon. Pero entonces, pues sí, lo que está en juego con estas amenazas, con esta agresión ya física sobre la persona de López Obrador y todos sus seguidores. Sabes que en Cuautitlán Izcalli hace unos 4 días también hubo golpes directos sobre activistas de Delfina. Delfina misma, y eso es muy interesante, mi querida Tania, para un tema así de charla entre mujeres, como somos, ha sido víctima directa de una gravísima y deplorable violencia política de género. Una violencia política de género que no ha tenido parangón en la historia sobre su persona. Es decir, una violencia política clasista, racista, sexista, que debemos denunciar todas las mujeres sin distinción de ideología, y que también lamentablemente han sido partícipes de esta violencia política de género pues las propias mujeres vinculadas al partido de Estado, como Vázquez Mota, y la supuesta candidata independiente que también ha salido, que no es nada independiente de Peña Nieto y del priismo, ¿no? Entonces, claro, la violencia política de género que está caracterizando esta elección también es algo muy grave, y también algo que hay que aplaudirle a Delfina, que se ha mantenido firme. Y eso, qué bueno que llegamos ahí, qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente es un hecho grave de autocrítica a nuestra propia discusión pública. O sea, que debería de haber adjetivaciones, formas de hablar del otro que no deberían de estar permitidas en una democracia, donde todos nos presumimos ciudadanos iguales y con los mismos derechos en una sociedad, y lo que aparece es esto que tú señalas, de un racismo, de un clasismo y de una misoginia bastante perniciosa, ¿no? Pero yo te diría, de este escenario, que para no quedarnos e irnos a un corte, pero no quedarnos con esta sensación lúgubre de lo que viene. Es decir, todas estas, la cantidad de dinero, las enormes presiones, la campaña negra, el discurso, la amenaza, todo ello se entiende únicamente, su aumento, su agudización, en función de un desafío político fuerte, que amenaza intereses dados y que se ha venido construyendo, yo te diría, en cierta medida sorpresivamente, en la candidatura de Delfina, que se ha convertido en un actor político nacional en estas últimas semanas, y que creo que es un fenómeno súper interesante. Dos palabras de lo que para ti significa este fenómeno Delfina Gómez en el Estado de México, para irnos a una pausa con esa discusión y regresar a conversar. Sí, gracias. Bueno, pues Delfina es efectivamente la gran revelación de un partido nuevo cuño como Morena, Había grandes nombres desde la izquierda de Morena, desde Morena y su liderazgo en el Estado de México, que estaban como muy predeterminados para ser candidatos, ¿no? Pienso yo en Duarte, Horacio Duarte, o estaba también, sonaba mucho, evidentemente, otra mujer muy importante, impactante en la vida pública, que es Jade Cole. Y sin embargo, se dio una muy buena señal a la ciudadanía, me parece, al país, que se optara por una candidata absolutamente natural a la sociedad, a lo local del Estado de México. Una candidata que no es, podemos decir, nueva, sino todo lo contrario, pues tuvo una experiencia de administración y de gobierno en un lugar fundamental que es Texcoco, pero no era ese tipo de liderazgo, exacto, digamos, ese tipo de liderazgo nacional. Entonces, para mí Delfina significa eso, que Morena está apostando por nuevas figuras y figuras mujeres en general. Y yo te diré algo, o sea, digamos, toda la referencia clasista, sexista y racista es deleznable, pero me alegra y a mí me ha interesado este fenómeno en buena medida por lo que significa, incluso en su oposición, Alfredo del Mazo, Delfina Gómez. Creo que representan muy bien, incluso con sus trayectorias de vida, con sus formas de vivir, de vestir, de hablar, de comportarse, también los lugares distintos de la sociedad mexicana. Claro. Y creo que la reivindicación de su historia de clase y de su propia posición como una maestra que vive en una colonia popular, que tiene una trayectoria en las instituciones públicas, que es decir, ese lugar, reivindicar como que ese lugar también puede acceder al poder, que así también es. Tiene vos cosas que decir. Me parece muy interesante y novedoso en un escenario político que se ha convertido en bastante cerrado como clase política. Así es, totalmente, suscribo tu planteamiento. Creo que Delfina, y esa era la otra parte que quería retomar también, significa nuestra lucha para frenar la política, la supuesta reforma educativa. O sea, ella es una maestra y eso es un ingrediente fundamental, que los maestros han sido los héroes de esta transición a la democracia en los últimos meses. Y también habla de Morena, es decir, Morena ha sido quien ha optado por los maestros, quien ha respaldado a los maestros. López Obrador directamente es quien abrió, digamos, la posibilidad para que los líderes magisteriales de Oaxaca, de la sección 22, que habían sido encarcelados de forma pues como presos políticos y maltratados y denostados públicamente, López Obrador dijo, va mi resto en Oaxaca por los maestros, creó una comisión en la cual orgullosamente me invitó a participar y trabajamos fuertísimo para que ellos fueran liberados y la solidaridad pues con los maestros está claro, y eso es Delfina también, por eso era la candidata natural como maestra y como dices, como una nueva líder que viene de abajo y de la izquierda. Pues vamos a una pausa musical y regresamos hablando con Irmeréndira Sandoval, que estamos muy contentas aquí platicando, y regresamos a que nos cuentes ¿qué iniciativas hay para vigilar esa elección? Vámonos a una pausa. Regresamos. Irish blood, English heart, this I'm made of. There is no one on earth I'm afraid of. And no regime buy or sell me. I've been dreaming of a time when to be English is not to be painful, to be standing by the flag not feeling shameful, racist or partial. estamos aquí de vuelta. Seguimos escuchando a Morrissey. Para ir terminando, desgraciadamente, mi querida Irma, se nos va el tiempo muy rápido. Está muy bien. Tienen una iniciativa fuerte, ni un fraude más, hashtag ni un fraude más, no permitamos que robe la esperanza en el Estado de México, en función de vigilancia del voto. Cuéntanos un poco. Sí, efectivamente, muchas gracias, Tania. Mira, un grupo de académicos, de periodistas, de artistas, de pues luchadores por la democracia, desde la sociedad civil, en donde destaca en primer lugar John Ackerman, el doctor Lorenzo Meyer, el periodista Epigmenio Ibarra, el Tacubo Mayor Rubén Albarrán, que además no solo es Tacubo Mayor, sino mexiquense. Él proviene los Tacubos son satelucos. Son de la satélite. Son satelucos. Entonces, ¿no? Dice, no voy a permitir que se quede el PRI con fraude. Actores de primer nivel como Blanca Salces, Jorge Zárate, y pues sí, académicos en general muy muy destacados como Araceli Damián del Colmex, Margarita Favela, escritores como Fabricio Mejía, juristas como el doctor Jaime Cárdenas, el maestro Netzaí Sandoval, también jurista, el FIS, Rafael Barajas, una gran cantidad de colegas, Eric Cogordan, que es un empresario muy destacado también del Estado de México, Fernando Rivera Calderón, en fin, varias personalidades de la vida artística y académica. Lanzamos este observatorio, ni un fraude más, que estamos tratando de aplicar la ley, simplemente de exigir que se aplique la ley y de señalar que pues la diversa gama de delitos electorales que están ocurriendo día a día, pues a los ojos de todos los ciudadanos, ofrecer dinero a cambio del voto, pedir las credenciales electorales, transportar a los ciudadanos, esto que te digo. Loco. Perdón, los ratones locos, o esto que te decía de estar haciendo descuentos vía la nómina, para pues comprar tinacos y matracas y todas las cosas que se entregan en estas campañas tan aparatosas. Entonces, hay muchísimos delitos electorales que la gente cree que ya son pues parte del festival, ¿no? Y que ya lo naturalizan. Claro. Del folclore, son como cohetes en una noche de fiesta. Y no lo son, son delitos y la gente lo debe de saber y lo debe de denunciar. ¿Y cómo denunciamos? Entonces lo tenemos en esta página de Ni un Fraude Más, que está en, lo ves ahí en este cosito www.niunfraudemas.org. Donde tenemos una plataforma donde se nos han hecho llegar alrededor de 600, 700 denuncias cotidianamente. Diariamente recibimos alrededor de 40, 50. Como se acerca el cierre de las campañas, estamos recibiendo muchas más. Y de hecho ya hemos presentado informes a la prensa, informes a la sociedad, y hemos solicitado también la participación de la FEPADE denunciándolo de forma directa, y vamos a continuar haciéndolo. De hecho, aprovecho y te invito en primer lugar, Tania, a que nos acompañes en la próxima conferencia de prensa que vamos a tener precisamente el miércoles próximo, aquí en un hotel de la Ciudad de México, y donde vamos a dar nuestro informe final de cómo estuvo lo que observamos a partir de esta plataforma con estos te pregunto, ¿van a funcionar el día de la elección? Sí, desde luego. De la elección hay manera de que toda la gente esté atenta, y la idea es, a estas alturas del partido, todos, y esa es una buena puerta del mundo digital, tiene cosas malas, pero tiene muchas cosas muy buenas. Así es. Todo mundo con estos telefonitos que hoy circulan por casi toda la gente, se pueden tomar fotos, hay que registrar, dicen, la hora y precisión de la denuncia, sacar fotos y videos, así es, subir la información, y es una manera muy activa, más allá de nuestras identificaciones ideológicas, así políticas, es, de por quién votemos, es defender nuestro derecho a elegir. Así es, efectivamente, Tania. Tenemos una ahí, que lo revisen, tenemos una ubicación en Twitter que es arroba Ni Un Fraude Más MX. En Facebook hay una página que se llama Ni Un Fraude Más MX, y ya te decía, este asunto de www.niunfraudemas.org. Y en estas ubicaciones de redes tenemos una aplicación para apps donde la pueden bajar para que en sus propios dispositivos nos ayuden enviando pues la ubicación de donde vean ellos que está ocurriendo el delito electoral. Y esto surge por, pues sí, la aquiescencia, la inacción y la pasividad de las autoridades electorales, ¿no? Como ellos no está en su interés frenar este fraude ni denunciarlo, pero sí en el de la ciudadanía, como bien dices, sin distingo de la ideología, sin distingo de la militancia, que nos ayuden a denunciar este fraude. Incluso de estas personas que te nombré, no todas son de Morena en lo absoluto. De hecho, la mayoría no somos militantes propiamente de Morena en esta visión partidista, pero sí estamos clarísimos de que la confrontación en el Estado de México, que es de lo que estamos charlando, pues se determinará entre Morena y su candidata Delfina Gómez y el resto de los candidatos. Oye, pero si ya hay encuestas, hay dos encuestas después de que no hubo encuestas semanas, ahora ya hay encuestas que dicen que el segundo lugar, bueno, ya se lo disputan, ya no solamente del MAS, o que es, digamos, es las encuestas más serias, del MAS en segundo, del FIN en primero, cercanamente, han salido un montón de encuestas, ahora que en el segundo lugar está o Josefina, que eso ya es verdaderamente política ficción, diría el clásico, o Cepeda. Claro. ¿Qué te parece? No, pues es lo que te digo, la política ficción a la que nos están acostumbrando, mal acostumbrando estas personas, es nos lleva a que haya esa mezcla tóxica del yunque y los pillos, ¿no? Con el PAN y el PRD para enfrentar supuestamente al PRI, lo cual es ilógico. Su conferencia de prensa donde anunciaron la supuesta el Frente Amplio para derrotar al PRI, y que no es otra cosa más que la reedición del Pacto por México. Y que entonces, ese Frente Amplio para derrotar a Morena. Así es, para derrotar a Andrés Manuel. La otra es también el asunto de que el PRI está denunciando a Morena y a Delfina por exceso de gastos de campaña, o sea, pero ¿de dónde o cómo? ¿En qué tierra de nadie se podría dar ese caso? Entonces, básicamente, pues sí, lo que nosotros queremos es que la ley opere, es que nos acusan de que nosotros no estamos por las vías democráticas y normativas y de respeto a la ley, pero eso es al contrario, los que tenemos más interés en que se cumpla la ley electoral, la ley de transparencia y la Constitución. Claro. El artículo 41 de la Constitución mandata que los poderes legislativo y ejecutivo se realicen mediante elecciones libres en primer lugar, y estas no son elecciones libres, auténticas y periódicas. Y entonces tenemos que hacer que pues nuestra democracia y este caso del Estado de México como el gran referente del laboratorio para el 18, pues sea libre, sea auténtica y que sea la expresión legítima, organizada de una voluntad política que se va constituyendo, ha sido realmente interesante, y creo que para todos los que seguimos la vida política nacional, los movimientos sociales, los fenómenos de composición, digamos, de movilización de gente, ha sido impresionante la movilización alrededor de la candidatura de Delfina, y por supuesto que eso es indicador de algo. Claro. Y por supuesto que esa voluntad tendrá que ser respetada, y esa es tarea de todos nosotros. Dos llamadas muy muy sintomáticas. Muchas gracias, Consuelo Hernández, por llamarnos de Catepec, y dice: cierta la compra de votos, aquí los operadores están llevando 5,000 pesos semanales por juntar gente y 1,000 pesos por poner lona en casa con la carota, dice, de madrazo, y a cada rato nos insisten en ir a recoger la famosa tarjeta rosa. Y la señora Cárdenas de Naucalpan dice: aquí se atrevieron a poner un espectacular difamando a Delfina, diciendo que se robó el dinero de los trabajadores de Texcoco, y que no nos queda más que defender el voto en las casillas, denunciando la imposición que nos quieren hacer. Y ahí hay pues una enorme experiencia, digamos, que se tiene que jugar, y en efectivamente, y no está de más volver a pensar que hay que vigilar la elección, que nuestra contribución como ciudadanos, como ciudadanas, está en estar atento a los hechos, en no normalizar, y qué bonito lo dijiste hace un rato, en no normalizar como folclor, como así es la vida, así son los políticos, así es la política, cosas que nos terminan haciendo daño a todos y que fomentan una vida corrupta en la que no queremos seguir viviendo, en un país que merece ser distinto. Claro, ¿no? Exacto, Tania, efectivamente agradezco a las llamadas y a las señoras, que además son mujeres las dos, habla mucho de cómo estamos más preocupadas por la política cada vez más las mujeres y cómo tenemos que frenar la violencia política de género. Y invitarlas a ellas y absolutamente a toda tus radioescuchas a que se unan a esta idea de ni un fraude más, hashtag ni un fraude más, para que lo paremos entre todos. Las autoridades, repito, se hacen de la vista gorda, pero nosotros cada vez tenemos los ojos más abiertos. Y no vamos a dejar que se burlen de las mujeres, de los niños, de los jóvenes. Cerraría con esta idea de cómo los europeos pues están tratando de confrontar ese gran amenaza que para ellos es el terrorismo, pues con medidas de raíz, ¿no? Tratando de pues poner más vigilancia en casos en lugares públicos, qué sé yo, cosas muy, muy que vayan a la raíz. Y nosotros tenemos que también tomar el toro por los cuernos en el fraude. O sea, nuestro problema, nuestro terrorismo real es el fraude, porque llevado a, potenciado a niveles extremos, ese fraude se convierte en esa violencia tan, tan horrible que podemos llegar a padecer. Entonces, para que no se vuelva la violencia, se haga una cuestión normal, pues hay que evitar el fraude. Claro, y reconocer que el ejercicio, estamos muy, digamos, por un lado es muy sintomático esta capacidad que ante tanto desencanto, ante tanta muerte en este país, ante tanto dolor acumulado, haya, pese a todo, una cantidad enorme de gente, Irma, que sigue luchando, que sigue diciendo vamos a tomar otra ruta, y hay que decirlo también, una ruta que trata de apostar por mecanismos institucionales, por la democracia, por un programa mínimo de reformas y de normalización, digamos, de una vida digna para todos. Y ahí, ahora sí, vamos cerrando, ¿con qué cerramos esta discusión, más allá de invitar al público a estar atentos a, digamos, en un tono también que remonte esta desilusión democrática, este desencanto político que a veces está, y asumir que, digamos, que sí se puede? Sí, no, pues hay que gozar que de las cenizas nos hemos reconstruido. O sea, el ejemplo una vez más con Europa es excelente. Nosotros somos el ejemplo para Europa. Decía Julian Assange que en Estados Unidos se jugó la gonorrea versus la sífilis, y efectivamente llegó esta confrontación de la gonorrea versus la sífilis, que era Trump y Hillary, se repitió en Francia con Le Pen y Macron, y nosotros tenemos a una opción real a punto de ser el presidente por primera vez en muchísimas décadas. Está clarísimo que López Obrador va a ser el candidato respaldado por la ciudadanía. Entonces yo creo que lo único que tenemos que hacer, más que convencer, o bueno, seguir convenciendo en términos de su programa, de la propuesta de regeneración que ofrece al país, lo que tenemos que hacer también es defender esas luchas que ya hemos dado y que hemos ganado en varios lados. Entonces, por eso es la idea del ni un fraude más. Así como también ya tenemos conciencia de que ya no queremos la guerra, que ya no queremos a los militares en las calles, y por eso surgió también este movimiento de no más sangre, pues es un poco el paralelo, no más fraude. Salgamos todos, no nos dejemos intimidar por las mantas, ni por los huevazos, ni por ninguna cuestión negativa, sino todo lo contrario. O sea, el ejemplo está en Delfina, que con toda esa estigmatización y con toda esa violencia política de género se reconstruye, camina y avanza, y es la candidata preferida de la población en el Estado de México. Entonces yo los invito a salir, a convencer de todos a salir, y aunque no votemos, porque muchos no vamos a votar en el Estado de México, salgamos a participar y a defender y a apoyar a nuestros hermanos del Estado de México. Pues con eso terminamos. Irma India Sandoval, muchísimas gracias por estar esta noche en Intermedios. Te lo agradezco muchísimo. Gracias, Tania. Pues nos vamos despidiendo. Como siempre, damos las gracias a don Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, a Gilberto Díaz en la producción.